Muy buenas y accidentadas tardes. Esto que estás escuchando es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la FM. En este día de lluvia y día catastrófico, por lo cual hemos tenido que empezar pues casi con 15 minutos de retraso debido a algunos problemas técnicos que me he encontrado aquí en el estudio pasada esta Semana Santa. Tras estas merecidas vacaciones, vuelve el programa de Radio Topo para os estará acompañando hasta las 9 de la noche. Y para el programa de hoy, pues la verdad es que traigo bastante material sonoro, bastantes novedades, y espero que no falle nada más y que se puedan dar salida todas aquí en esta franja horaria de dos horitas en Radio Topo y también en las otras radios que nos remiten. Saludamos en primer lugar a la gente que nos está escuchando en directo desde Granada, Radio Almaina, que nos remite desde allí un saludo bien fuerte. Y también saludamos a otra gente que nos escucha y radios que nos remiten desde otros puntos del estado, como Radio Bronca desde Barcelona, Radio Chicharra desde Teruel, Radio Activa desde Alcoy y Radio Chabolo desde aquí, desde el barrio de Torrero, en Zaragoza. Y como no, también a la gente que nos sigue semana tras semana mediante las descargas del podcast. Ya sabéis que lo tenemos alojado tanto en la nueva web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o a través del podcast de Radio Bronca. Una semana que nos hemos tomado de vacaciones y bueno, pues la verdad es que hemos empezado hoy con el tema de Creator Stream Aggressions, puesto que bueno, pues las noticias últimamente y bueno, pues como pudimos comprobar en la jornada también de huelga general, pues las agresiones extremadamente por parte de las fuerzas del orden y por el poder cada vez van en increchendo. Como rezaba aquel viejo chiste, dice, ¿qué tal os va por aquí, por España? Dice, hombre, pues no nos podemos quejar. Dice, pues tampoco irá tan mal. Dice, no, es que no nos podemos quejar. El uso de la armamentística paramilitar que utilizan esos cuerpos de seguridad, pues ya pues ha dejado a bastantes víctimas, tanto perdiendo visión como politraumatismos, como bueno, también porque hablar también de la gente que ha quedado detenida en prisión preventiva por los hechos que pasaron en Barcelona, concretamente. Y también no podíamos empezar este programa sin hacer mención a Íñigo Cavacas Liceranzu, el joven que ha resultado herido por un pelotazo. Resultó herido, decían al principio en las noticias, pero que finalmente se puede comprobar que es un asesinato en toda regla por parte de un pelotazo de la Ertzaintza tras el partido entre el Athletic y el Schalke. Desde aquí denunciar la más enérgica repulsa a ese tipo de actuaciones y que hasta cuándo van a parar la máquina, la maquinaria, esta maquinaria de matar, como se puede comprobar vilmente en hechos como este. Y bueno, pues que la verdad es que en un estado democrático, entre comillas, como dicen en el que estamos, no tendría que pasar esto ni por asomo, vamos. Y para relajarnos un poco y ver cómo planificamos la entrada del programa, que ha sido bastante caótico, ya os comento, pues me he encontrado aquí un percal bastante majo al llegar, pues voy a poner el tema de que hacía la banda MCD, el tema llamado Athletic, esa versión del Athletic de Bilbao, y dedicado pues a Íñigo Cavacas, que aunque no lo conocíamos personalmente, pues bueno, pues una muerte así siempre te choca bastante y te hace sentirte bastante cercano cuando el poder arrasa con el pueblo. Venga, para ti, Íñigo. Ya la Y bueno, tras escuchar este tema de MCD, de la banda Me Cago en Dios, esta legendaria y veterana banda punk de Bilbao, punk rock and rollero auténtico, pues bueno, pues seguimos. Empieza la suita podrida ya hoy con, como ya os he dicho, con unos problemas técnicos que he empezado, pero bueno, vamos a empezar a darle forma ya. Otros seguidores del Athletic que tenemos por aquí hoy son los Ratzinger, una banda en la que encontramos a personajes que han pasado por otras formaciones, como por ejemplo Sucio Sistema, Servicio, Nock, Liquidillo Slam o PLT. Han sacado su primer trabajo en formato Digipack a través de Mauka Music, en el cual incluyen un buen puñado de temas, o sea, concretamente 12 temas, 12 cortes, entre los cuales incluyen pues una versión de Mi Navaja, ese clásico de Quemando Ruedas, cantando, colaborando el cantante de Coma. También encontramos otras colaboraciones aquí como de Fermín Muguruza, que también canta el tema que cierra el disco, Plazara. Y bueno, pues la verdad es que esto es un discazo de rock and roll apuncarrado, muy macarra, y bueno, pues tienen auténticos hits, es decir, que ahora están grabando ya su segundo trabajo. Y bueno, pues decir que ya veis, los que conocíais bandas como Sucio Sistema, reconoceréis fácilmente la voz, el cantante de Podri, el cantante de esta impresionante banda que había a mediados de los 90 por Euskal Herria, y bueno, pues que ahora le da el ritmo rock and rollo junto con estos nuevos compañeros de Fatigas con los que se ha juntado, y la verdad es que este trabajo para ser un debut no está nada mal. Vamos a escuchar un temazo del cual también han hecho un videoclip que os recomiendo que le echéis un ojo por la red en YouTube, lo encontraréis, se llama Rock and Roll Terror, y la verdad es que el vídeo les ha quedado bastante majete. Vamos a escuchar este temazo y a ver qué os parecen Ratzinger, que por cierto, parece ser que en junio vamos a tenerlos por aquí tocando, ya os seguiré informando. This is not a song against the music. It's a song against the fuckers who behind a scam. Motherfucker! Quiero acabar con el Nevermind. Debo los partir en dos. Estrato cast de Jimi Hendrix, el citar de los Doors. La limusina de Dante, quiere gripar el motor. Que sea su vómito el que ahogue a Bon Scott. Reventar la tumba de los Rolling Stones. Y crujir a los ídolos del rock. Rock and roll, terror. Terror, terror, terror. Rock and roll, terror. Motherfuckers! You're fucking idols! Quiero apretar el gatillo de Kurt Cobain, ser Charlie Manson en Neverland. Dar muerte que pida morir, que nadie acabe como Ramón. Asesinato en directo por la MTV. Blancos y en bolsa los premios Grammy. Quiero sembrar el terror. Erradicar las canciones de amor. Reventar la tumba de Rolling Stones. Y crujir a los ídolos del rock. Rock and roll terror. Terror. Terror. Rock and Roll Terror, así sonaba Ratzinger desde su álbum debut, en el que en este tema colabora el señor Neil O'Keefe de MCD y Who Lies. También, como ya os decía al principio, hay distintas colaboraciones. Os comentaba que estaba Brigitte de Coma, Fermín Muguruza y también Atrophy, componente de Chayak y Chapel Punk. Y nos bajamos hasta Murcia, donde la banda Bici Hardcore nos ha hecho llegar su nueva grabación, una banda que ya sonó aquí en la Ciudad Pudrida hace un tiempo, puesto que pinchamos su EP llamado Es el fin de la era a pie, toda una declaración de principios del uso de la bicicleta, estos bike punks que nos llegan desde Murcia, con su punk rudimentario que va sobre ruedas. Pues ahora han decidido volver a grabar todos los temas, han reducido la formación de la banda a 3 miembros y han cogido temas tanto de una maqueta que tenían como de este EP, los han regrabado y nos lo han pasado el total de 13 temas en un CDR y por lo visto están empezando ya a hacer conciertos. O sea que han retomado la banda y esto pues es su carta de presentación, regrabando los temas y dándole el sonido que tiene la banda actualmente. Seguimos encontrando hits como Fuera Motoristas, Ni Carril Bici Ni Hostias o Pinchazo de Mierda. Y bueno, pues el tema que os voy a poner yo aquí a continuación es el tema Hist, que sería como un guiño a la banda japonesa Kiss y quiere decir guerrilla incendiaria, sabotaje ciclista. Esto es lo que vamos a escuchar de esta banda llamada Bici Hardcore, que nos llega desde Murcia. Así sonaba esa nueva grabación, esos temas regrabados de la banda Bici Hardcore. Seguimos con una banda que también ha sonado ya aquí en la Ciudad Podrida. Ellos son ASAC, una banda que viene desde Barcelona, en la cual encontramos a miembros de tanto de 24 Ideas como Hasta el Culo, Afghanistan Yeyes o los hardcoretas Cinder. Una banda que editó una demo con ese Tumeu Peña ahí en la portada, impresionante, que hacen hardcore catalán y que sacaron esa demo en formato cassette. Un cassette en el que colaboraba el señor Risky, cantante de Máximo Volumen, con una aportación vocal y en el cual incluían alguna versión también. Como y ahora, pues bueno, pues esta maqueta, el sello Tupa Tutupa Records y Blackship Records lo han reeditado en formato digipack con una edición limitada de 100 copias. Para la ocasión han incluido también un directo grabado el 21 de enero y también han incluido algunos temas extras como una versión de SS de Control o un tema de Un día cual sabó a la verga, que es una adaptación de un día en Texas de los parálisis permanentes, este tema sobado y resobado, pues ellos hacen una adaptación cantando en catalán a una velocidad punta. Este CD, esta edición en Digipack, creo, si no me equivoco, que ya está más que agotada, quedan muy poquitas copias, pero bueno, si no podéis escribir a uno de los dos sellos que os he nombrado y preguntar a ver si todavía les queda alguna copia por ahí en la recámara. Y bueno, pues yo os voy a poner un tema, una de las versiones que hacen aquí, puesto que ya os he dicho que hacían versiones de Países Experimentales, SSD Control, pero también hacen una fantástica canción de Antidogmatics, esta veterana banda de principios de los 80 que empezó a revolucionar el punk estatal y a darle velocidad, y bueno, pues la verdad fueron pioneros en su género, Antidogmatics, y concretamente incluyen el tema Alerta, es el que versionan, y por cierto lo hacen con bastante buen gusto. Vamos a escuchar esta versión hecha por ASAC, desde Terras Catalanas. Excelente versión de este tema, de este clásico de Antidogmatics, hechos por ASAC. ASAC, deciros que este va a estar tocando este fin de semana en el Playfast Ordón Fest, que se celebra en Barcelona los días 13 y 14 de abril. Es un festival que se hace el viernes 13, se hace en el Casal de Roquetas, en la calle Vidal y Huasc, en la línea 3, y allí el viernes están tocando Afghanistan Yeyes, Displague, Adenda, Bolsón y Antipatics. Y el sábado 14, que se celebra en el Centro Social Ocupado de la Astilla, en el Hospitalet, está tocando Peligro, ASAC, que es la banda que acabamos de escuchar, Disapta, Los Severinos, Creed, Al Attack y The Crow, una banda formada por dos miembros maños que están residiendo en Barcelona actualmente. Nos comentan que los conciertos son a las 8, si no me equivoco, a ver si a las 8 el viernes y a las 9 el sábado. Y bueno, pues también habrá encuentro de distris y bueno, pues habrá comida vegana. Y bueno, pues la verdad es que bastante bien para ir ahí a pasar pues la tarde, el día o lo que queráis. La entrada de un día son 4 euros y si vas los dos días compras un bono y te sale por 6 euros. La verdad es que no está nada mal, Y bueno, pues otra de las bandas que toca, que concretamente toca el viernes 13, es Antipatics, esta banda de del Vallès, que de Tarrasa, que nos hizo llegar hace poco su primer EP, su primer single en formato digital, en CD, de 4 temas, de su punk rock cantado en catalán, punk rock influenciado bastante por bandas de corte americano, y entre los cuales pues bueno, encontramos al señor Uri, que estuvo acompañando a Código Neurótico en su última gira, en su gira de 30 aniversario, que también forma parte de otras bandas como Estro o Radio Clash. Vamos a escuchar uno de los cortes también de este trabajo, escucharemos el tema Picnic Jazz. Començo a estar ben esverat. Què xerres? Què narres? Si ets qui t'hi ha dit no parles, haurem d'anar a veure en Grifoll. Así sonaban Antipatics, esta banda que nos llega desde Tarrasa con su punk rock fresco cantado en catalán. Y bueno, desde Malditos Records nos han hecho llegar el último trabajo de la veterana y legendaria también banda de punk inglés, The Toy Dolls. Esta voz, esta banda con voz muy peculiar, con ritmos peculiares también y con portadas entrañablemente infantiles. Su último trabajo se llama The Album After the Last One, o sea, el álbum de después del último. Y vuelven en su línea el señor Olga y sus secuaces, este trío pues vuelven en, pues bueno, pues como siempre, la fórmula que infalible de Toy Dolls, de esa voz peculiar, lo que creo que yo sé, en este disco se intentan reinventar demasiado a sí mismos, con lo cual hacen unas estructuras un tanto complejas y creo que le resta la gracia que tenía, la sencillez que tenían los temas de Toy Dolls, ¿no? Una banda que quien más que menos hemos escuchado en nuestra adolescencia. Pues bueno, vamos a escuchar un corte de este último trabajo de Toy Dolls y escucharemos el tema Kevin's Cotton Who Kids, que bueno, que es quizás el corte que más se asemeja, ¿no? Está menos rebuscado, la estructura está más sencilla, es un poco más directo y bueno, para que os hagáis una idea de cómo suena en Toy Dolls actualmente en el 2012. Vamos con ellos. Que sea un fantasma, tiene que ser un fantasma. Claro. No se te va a presentar el fantasma de un... Un momento, pero claro. Eso se contradice con lo que has dicho antes del médico Barnard. Ya, pero yo te hablo del fantasma propiamente dicho. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues sí, seguimos aquí en el Ciudad Pudrida, esto es el 101.8 de la FM, está sintonizando Radio Topo desde Zaragoza. También puede ser que nos esté escuchando en directo desde Radio Almaina en Granada, un saludo de nuevo. Y bueno, pues en Semana Santa la verdad es que ha estado bastante amena, desplazándome a la ciudad condal, a Barcelona, y pude estar ahí en uno de los programas que a mí más me gustan de Radios Libres, lo que atañe al punk, a otros movimientos sociales e ideologías como el anarquismo. Se trata del Colores de Guerra, es el programa que emite desde Radio Contrabanda, donde bueno, pues estuve el jueves pasado con la amiga Silvia. Estamos ya, somos dos programas hermanados hasta la muerte. El Ciudad Pudiera y el Colores de Guerra. Y bueno, pues ahí estuvimos hablando de cosillas de aquí de Zaragoza y de ahí de Barcelona y tal. Y bueno, pues si os lo queréis escuchar podéis ir a su blog, que es xcoloresdeguerrax.wordpress.com, y ahí escucháis esa charla que mantuvimos aquí los dos interlocutores. Desde aquí un saludo bien fuerte a Silvia. Otra cosa que hicimos en Semana Santa, pues no todo va a ser estar ahí de excursión arriba y abajo, pues también un poco de ruidera también está bien. Pues nos juntamos unos seres que nos conocemos desde hace bastante tiempo y que con esto del punk y humor, pues noise y humor, nos gusta bastante el tema del cachondeo, y pues siempre que vas diciendo nombres de bandas como, pues aquí en Zaragoza podríamos hablar de los Visión Truñel o los Señordo, los Corazón del Sape y tal, pues también nos salió una vez la tontería de Nuclear Assault, en referencia a Nuclear Assault, y decidimos pues volver a las raíces y recuperar el viejo espíritu de bandas como Fear of Good, Soul Throat y tal, bandas de Green Noise que ocupaban en los 90, que estaban ahí, siempre daban a fondo y que tanto nos impresionaron en su momento. Nos metimos en los Trastone Studios y bueno, pues le dimos vida a 74 temas de Green Noise en esa línea que os acabo de comentar. En esta banda pues estaba un servidor, también contábamos con la presencia de Mark, conocido por miembro de Mixomatosis, Turronizer, Pocilga, también estaba Chico, mítico donde los haya, miembro de Total Ikers, Violent Headache, IAF, Omni y otras tantas bandas. Y para rematar la jugada ya a los mandos de la nave estaba el señor Juan Carlos, guitarrista de bandas como Holocaust in Your Head, Ned Wade, y que también ha pasado por otras como Capaces o Habitación 101. Por no hablar del Crimen de Cuenca. Y esto fue lo que salió, Nuclear Assault. Y aquí os voy a dejar con unos pocos cortes. Os voy a dejar en total 6 cortes de Nuclear Assault, 6 asaos, para que os hagáis una idea de cómo suena. Y en cuanto sepamos en qué formato y cómo se va a editar esto, que ya estamos hablando por distintas vías posibles, posibles maneras de editarlo, pues ya os seguiré informando. Espero que os guste. Vamos con Nuclear Assault. Pues bien, esto era Nuclear Assault y bueno, como ya os he dicho, pues ya os seguiré informando de lo que va pasando con este material. Otros que se dedican a hacer bastante ruidera a la vieja usanza son una banda que nos llega desde Madrid. Ellos son Rageous Intent y es una banda que intenté, como dice el nombre, pues ponerlo hace 2 semanas en el último programa que hice del Ciudad Pudrida. Pero bueno, pues el CDR que me pasaron como adelanto, no acabo de aceptarlo, el reproductor que tenemos aquí en Radio Topo, pero ya he conseguido solucionarlo y hoy sí que los vamos a degustar. Esto es una banda en la que encontramos a gente de Disturbance Project, a Perras Salvajes, Denak o los mismos Cámara de Gas, que ahora apuestan por el green, este green más primigenio, más rudimentario. Y bueno, pues ahí me han pasado un CDR con 6 temas, que si no me equivoco, son 6 temas de adelanto que irán repartidos en un par de trabajos compartidos, creo que en formato single, o sea, 7 pulgadas. Estaremos atentos porque a mí la verdad es que estos 6 temas me han dejado muy buen sabor de boca y os voy a poner 2 temas de esta barbaridad sónica y escucharemos los temas Esclavo Agradecido y Metropolicial. Rajeus Inten, desde Madrid. Así sonaba esta burrada sónica, Rajeus Inten desde Madrid, arrasando con un grindcore muy noventero. Seguimos con Muralla Sónica aquí en el Ciutat Podrida. Nos vamos hasta Galicia de la mano de una veterana y muy representativa banda del grindcore aquí estatal. Hablamos de Machetazo. Una banda del que hemos seleccionado para hoy un trabajo que nos ha hecho llegar Dopi, su batería y alma mater de esta banda, su trabajo Mundo Cripta, uno de sus últimos lanzamientos. Aunque últimamente sabemos que han editado un LP grabado en directo en el mítico CBGB de Nueva York. Pues bien, este Mundo Cripta esconde 15 temazos de su grindcore con toques de horror gore y está editado por Rembrandt's My Funeral Records, este sello que llega desde México. Impresionante presentación e impresionante contenido, como lo que vamos a escuchar a continuación con el tema Alucinaciones Blasfemas. Con vosotros y vosotras, Machetazo. We'll be right back. sonaba esta potente banda Machetazo desde Galicia con su Mundo Cripta. Y ya que estamos, pues vamos a sumergirnos en el mundo del death metal, siguiendo con algunas de las referencias que nos hizo llegar el sello Pathological Explicit Recordings. Vamos a empezar con una banda que se llama Posters of Perversion, una banda en la que encontramos al señor Jonathan Reina de Necroben, una banda que es una monobanda, One Man Necroben, que estuvimos pinchando aquí hace algunas semanas en el Ciudad Podrida, que acaba de sacar una maqueta con Filthy Cave Records, este sello dedicado al mundo del metal de la muerte aquí en Zaragoza. Pues bien, esta es otra banda en la que anda metido un culo inquieto también en esto del metal extremo y alguna incursión en el mundo del hardcore también sabemos que ha hecho. Y bueno, pues decir que Apostles of Perversion es un dúo actualmente ubicado en Canarias con este señor y también con Héctor Sena. Héctor Sena fue el miembro fundador de esta banda que empezó en el 2002 en Madrid, con gente de otras bandas como Warmed, Human Mincer, Exorce o Bloody Line. Después de un tiempo, pues el señor Héctor Sena, pues se mueve hacia Canarias y ahí contacta con otros componentes. Después de, bueno, pues varios cambios de formación, se quedan como dúo, ocupándose el señor Héctor de la guitarra y el señor Jonathan Reina de la batería, el cual también se ha encargado de poner bajo y voces para esta grabación. Esta grabación que se llama Meeting of Atrocities. Y es un buen trabajo de death metal que vamos a escuchar a continuación. Concretamente escucharemos el corte Meeting of Atrocities, el tema que da título a este álbum. Un álbum, un mini CD debut, editado, como ya he dicho, por Pathological Explicit Recordings. Yeah. Posters of Perversion, es lo que acabamos de escuchar directamente desde los el archipiélago canario. Seguimos con más referencias de este sello del sur, dedicado al metal extremo, concretamente sobre todo al death metal, y vamos con una especie de split single editado en formato CD por dos bandas, por un lado Druidlord y después Kaiju. Druidlord es una banda, bueno, pues que americana, que en el cual encontramos dos registros vocales con un sonido bastante frío. A veces a mí una de ese registro vocal se me asemeja al black metal, y encontramos pasajes instrumentales bastante interesantes, que la verdad es que consigue un sonido muy crudo, muy frío y bastante potente. Por el otro lado, Kaiju es un dúo que también incorporan teclados a su música y tiene un sonido denso con un regustillo a 70s, pero bueno, todo ello llevado al sonido extremo doom death, con una voz desgarrada y bueno, pues unos riffs de guitarra bastante interesantes. Es decir, que aquí incluyen una versión también de los míticos Massacre. Ambas bandas son americanas y pues nos incluyen 4 y 3 temas respectivamente. Vamos a empezar escuchando a Druidlord y escucharemos el tema All Hallows Evil, que es todo un temazo de esta banda densa. Que escucharemos primero, sí, Druidlord, que es que en el CD la contraportada parece que está como cambiado, entonces me cambia la numeración. Entonces nada, vamos a escuchar Druidlord, como ya he dicho, y escuchamos el tema All Hallows Evil. Y esta banda, pues ya veréis, pues un sonido bastante frío, bastante áspero, y a ver qué os parece esta banda americana. The villagers pass on, this pass through the village. Así, así de ásperos, crudos, fríos, sonaban Dreadlord. Y ahora vamos a escuchar la otra banda que os decía, Kaiju. A mí una banda que me ha gustado bastante de este compartido, es para mí es la banda ganadora, la que más me gusta. Este dúo que nos llega desde Estados Unidos hace una versión de Masacre también, y escucharemos el tema Cursed, una propuesta bastante interesante. Sunrise in your biggest world. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Pues bien, son las 8 y cuarto y el Ciudad Podrida sigue su curso. Te recuerdo que estás sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y seguimos repasando novedades que nos han ido llegando a nuestras manos, interesantes ediciones editadas, muchas de ellas por sellos do yourself, sellos underground, como es el caso de este nuevo sello que aparece en la zona de Madrid, Strange Records. Un sello que, por ejemplo, acaba de editar el trabajo de Gastro. Gastro es el proyecto que encierra a dos autores de increíble actividad y sensibilidad para crear texturas difíciles de conseguir, como son Hiroshi Asegawa y Grasa Dato, que nos presentan una inolvidable obra, una inolvidable, hoy estoy un poco atontado, con la voz, una inolvidable obra como es Cosmic Pregnancy, un trabajo que es el que tengo aquí en mis manos de dos temas, en el cual tenemos Cosmic Pregnancy Phase 1, Cosmic Pregnancy Phase 2. Y es una edición limitada en CDR profesional, a 100 copias, que está editado por los sellos Mazoid y el sello Strange Records, que es el sello que nos ha hecho llegar esta referencia. Decir que, para el que no lo sepa, Hiroshi Asegawa reside en Tokio, Japón, y es más conocido por ser miembro de la banda experimental nipona CCCC. Él ha colaborado con Grasa Dato, una persona de Madrid que también se dedica a experimentar con el ruido y con el sonido, y bueno, pues han dado vida a este trabajo, compuesto por dos temas, durante una visita que tuvo el señor Hiroshi aquí en el estado en octubre del 2011. Dos temas de improvisación total en la que dan riendas sueltas a la locura y a todos aquellos elementos ruidísticos con los cuales decorar esos temas. Como cada tema dura 26 minutos, dura bastante y también es un estilo que reconozco que a veces para oír por antena a gente se le puede hacer un poco difícil de digerir, pues voy a poner un fragmento del corte número 2 del Cosmic Pregnancy Phase 2. Esto recuerdo, antes de pincharlo, que está editado por Strange Records y Mazoid, y Strange Records también es un sello que también saca un fanzine llamado Bloodshed Cine, un fanzine que os recomiendo a 100%, del cual ha sacado 3 números ya. El número 3 nos comentan, vemos en su blog, que ya está agotado, una pena, yo lo recibí hace poco junto con estas promos, puesto que es un fanzine Dina 5, fotocopia, pero con contenido muy interesante, encontramos 64 páginas en total. Solodita también está limitado a 100 copias y en este número, por ejemplo, encontramos entrevistas con el señor Midgard de Yuha Spellcraft, con Rex Deus, con Black Sick Productions, también bastantes reseñas, opiniones desde la cripta, que es una sección en la que nos hablan gente como Dani de Bloody Cine, el Pablo del programa de radio Combustión Espontánea, Hijo del Dolor, Ruido Noise, y el señor Isma del Argura Cine. Fanzine dedicado al ruido y al metal extremo, bastante interesante. Si queréis poneros en contacto con el autor tanto de este fanzine como de las referencias de Strange Records, tenéis que escribir un mail a strangerecords@hotmail.com y allí pues os pondrá al corriente de su actividad. Si no, también podéis iros a su blog, que es el que estoy yo ojeando, que es strangerecords.blogspot.com, o al de fanzine Bloodshed Cine guión spain.blogspot.com. Ya sin enrollarme más, vamos a escuchar esta obra maestra, esta marcianada que se han montado aquí estos dos personajes, el nipón Hiroshi Asegawa y el señor Grasa Dato, bajo el nombre de Gastro. Vamos a escuchar y a ver qué os parece esta experimentación sónica, paisajismo sonoro de nuevo en la Ciudad Podrida. Pues este ha sido el fragmento que os he puesto de este CD, Grastro, editado por Strange Records y Mazoy Records. Y bueno, pues más de una habéis estado ahí tocando vuestro aparato, a ver si se os había saltado la frecuencia, si nos estaban pisando alguna radio piratona o algo así, pero no, es que esto es así y bueno, pues es una improvisación total de ruidos entre estos dos elementos que os he comentado antes de pinchar este fragmento de este corte. Y antes de dar paso ya a la agenda, que viene muy apretada esta semana, vamos a poner una última novedad. Se trata de una banda que se llama Skeltarsis, que antiguamente se llamaban Death Mold. Una banda de crustpunk que nos llega desde Nueva York, que está compuesta, curiosamente, por integrantes de bandas bastante conocidas como Hoy Poi Hoy, The Aliens, Fobia o Final Conflict. El potente Cruz Green, que bueno, pues que viene con letras políticas en un formato digipack de cartón, bastante interesante. Esto aún lo he podido degustar poquito, pero la verdad es que lo que he escuchado me ha gustado mucho y viene con un póster interior donde incluyen las letras. Voz femenina al frente. Y bueno, pues esto suena así. Esto está editado, decir, también por Acracia Records, Detesta Records y Vex Records. Extraído directamente desde el otro lado del Atlántico. Interesante propuesta que os voy a poner a continuación con el corte Who is the Sick One? ¿Quién es el enfermo? Os vuelvo a repetir el nombre de la banda, Skeltarsis. Si no, después lo leéis en el blog del programa y veréis el nombre, porque es un poco difícil de deletrear y pronunciar este nombre. Me cago en la leche, que mamá. milliardaire, tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là partout. Pues bien, entramos ya en la agenda cultural, musical y social de esta semana en Suita Podrida. Empezaremos con el jueves 12 de abril en nuestra querida Arrebato. Tenemos un concierto en el que estarán tocando Den Bolshuk y los de la banda vasca Inserta. En un tour conjunto que están haciendo pues estas ambas bandas por aquí por el estado. Den Bolshuk, decir que es una banda, un trío alemán que viene de Freiburg y que habían estado, su cantante y guitarra habían estado anteriormente con la banda Kurt. Una banda que editó sus primeros trabajos a través de la distribuidora de Yodio, Pozoin Banaketak. Y que también estuvieron editados por el mítico sello alemán X-Mist. Una banda que hay que tener en cuenta y que vienen aquí a Zaragoza acompañados de Inserta, este cuarteto bilbaíno de sobras conocido ya en el estado, en el que cuenta en sus filas con gente de otras bandas como Moonlet, Los Breves o Vitesse Elfo Negro, que ya nos han visitado en más de una ocasión. O sea que ya sabéis, el jueves 12 de abril a las 8 puntualmente en Arrebato, Den Bolshuk e Inserta, una buena descarga de post-hardcore en estado puro. Y bueno, vamos a pinchar un tema de Inserta de su último trabajo, Reencuentros, o último hasta la fecha que yo sepa y que tenga en mi poder, y escucharemos el tema Vivir en FM, pues como si toda podrida que vivimos aquí en FM. Yeah. Así sonaba Inserta, que estaban tocando el jueves 12 junto con Them Shock Balls, y también el día 12 después en la Ley Seca a las 10 de la noche, y por 5 euros hay otro concierto. Estaban tocando la banda alemana The Golden Helmets junto con la banda de Zaragoza Princess Mongo and the Rat Bones. The Golden Helmets, una banda de 5 taradetis de Colonia que han dado cuenta por toda Europa. De su espíritu gamberro y sin medias tintas, haciéndose acompañar de un potente sonido farfisa que impulsa su punk 60s combinado con un poco de Northern Soul que no ha dejado indiferente a nadie. Junto a ellos están tocando, como ya he dicho, Princess Mongo and the Rat Bones, una banda que estuve viendo su debut en Arrebato, y la verdad es que un combo zaragozano bastante interesante, y que hacen un garaje punk bastante animado con un órgano fuzz, como dicen, omnipresente, bien flanqueado por guitarra, bajo y una contundente batería. Dicen que la guinda la pone la voz descarnada de Princess Mongo y su trompeta. Comentar que esta banda también está tocando la semana siguiente, el miércoles 18 de abril, junto con Fuzzones, esta mítica banda de garaje. Pero bueno, este concierto es este jueves en la Ley Seca, como ya os he dicho, por 5 euros a las 10 de la noche. O sea, igual si sois veloces y vais en bici podéis ir a los dos, al de Inserta tal, justo cuando acabe a las 10, que ya sabéis que en Arrebato entre semana terminan los conciertos pronto. Después os podéis ir a ver este Princess Mongo and the Rat Bones y The Golden Helmets. The Golden Helmets, que es la banda que vamos a escuchar a continuación. Concretamente un tema extraído de su split con The Jizz Lovers en formato EP, y el tema que escuchamos es Run. Run away, girl. Listen what I say. Y seguimos tras oír a esta banda de Golden Helmets que están tocando el jueves. Nos pasamos ya al viernes 13. Seguimos con la agenda. El viernes 13, Mala Raza nos trae un concierto a Arrebato también, que empezará puntualmente a las 8 de la tarde noche. Estaba tocando Totalikers, esta banda de David Poon, que vuelve a pisar los escenarios maños para, bueno, pues... pues ya sabéis, porque van de ruta, si no me equivoco, hacia Bilbao a tocar. Y bueno, pues pasan por aquí, ya sabéis, Zaragoza queda a medio camino de todo. Innumerables ediciones y giras a sus espaldas y con miembros de otras bandas como Scoope, Valenjedech e Infame. Están acompañándoles una banda, una curiosa banda que yo no conocía hasta ahora y que tengo ganas de verlas en directo este viernes, que se llaman Cristóbal and the Motherfuckers y hacen versiones de punk y misterio total. Misterio total, ya te digo. Pues bueno, esto el viernes 13 en Arrebato, a las 8 de la tarde, Totalikers y Cristóbal and the Motherfuckers. Vamos a escuchar un tema de Totalikers, un tema inédito que incluyeron en un CD, que no sé si se llama así o no, porque bueno, es como el lema de la propia banda, David Punk Barcelona Caos, que editaron de su gira por México. Esto está editado por el sello Crypta Records, Zona de Ruido, Jornalero Records, y también por el sello de uno de los miembros de Totalikers, Grita o Muere. Y escucharemos el tema Total Rejected, que se grabó para la sesión del Split EP con Valenjedech, pero que no se llegó a incluir en ese EP. Lo dejaron fuera y bueno, pues sacaron para la gira mexicana este CD recopilando temas de distintas grabaciones, un poco de toda su discografía, e incluyen este tema Total Rejected cantado en inglés, y es el que vamos a escuchar a continuación de Totalikers. Total Reject, Totalikers, este viernes 13 en Arrebato. Seguimos con la agenda, nos vamos al sábado 14, nos vamos hasta el barrio de San José, concretamente la Plaza Utrillas, ahí está el Arena Rock, y ahí estarán Maut presentando por fin su primer trabajo en directo. Un trabajo editado por la propia banda, bajo licencia Creative Commons en formato Digipack. Un trabajo en el que encontramos la fusión entre electrónica y la música folk, un producto totalmente aragonés que, bueno, pues la verdad es que es bastante pionero en este género. Vamos a escuchar un tema, el tema Las Avecillas, el tema que abre este trabajo, y deciros que eso, que estará el 14 de abril, sábado, tocando en el Arena Rock a partir de las 10 de la noche, y creo, ahora mismo no me lo he apuntado aquí, pero creo que, bueno, que hay entrada, y entrada con CD. Con vosotros y vosotras, Maut. Yeah. généralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs et multinationales. Y tras escuchar a Maut, seguimos con otra convocatoria bastante importante que hay este domingo 15 de abril. Se trata de la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, que se celebra en el parking de la prisión a partir de las 11 y media o 12 de la mañana hasta las 6 aproximadamente. Pour lutter contre moi, des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance de votre planète. Elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués. En esta ocasión, la marcha afuera lleva por título Entran por una puerta y se quedan dentro. Bastante representativo, ¿no? Este título, y que da bastante que pensar. Decir que hay salida en bus a las 11 desde el colegio Tenerías, en el Coso Bajo, y salida en bici también desde las 9 y media en la plaza de la Madalena. Podéis adquirir un bono de apoyo más comida por 3 euros o un bono de viaje por 6 euros, en el cual ya entra gratis lo que sería la comida allí. Los puntos de venta de estos bonos es en Asapa, en barrio, la calle Barrio Verde número 10, en Aflama, en la calle Mayor número 53, en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25, Centro Social Anarquista La Revuelta, en calle San Agustín 18, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, la Plaza de la Memoria Histórica, en Virosta, que es en la calle Universidad número 3, o en el Potoca, en la calle Martín Carrillo número 5, en el barrio de la Magdalena. Y los actos previstos y programados para esta jornada, para esta intensa jornada de la marcha contra la macrocárcel de Zuera, son los siguientes. Tenemos Performance Teatro con una representación llamada Las cárceles hablan. Una charla debate sobre prisiones que contará con expresos, estudios sobre mujeres realizados en la prisión de Iruña, punto de fuga, campaña de la cárcel igual a tortura o colectivos de Euskal Herria. Y la misma gente que asista a la marcha. También habrá el clásico ya taller de cartas. Después habrá una radio libre emitiendo para la gente que está dentro. Habrá zona infantil, comida popular vegana, que es necesario llevar el bono de apoyo para comer. Recuerda que si viajas en bus, comes gratis. También habrá un poquito de vermut, distintas distribuidas alternativas, y finalizará con un concierto con la banda Chicharrica, que vuelve a los escenarios, concretamente al parking del Talego. Les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée. Expulsés de nos vies comme expulsés de nos vies. Si queréis más información, podéis ir a Marcha Fuera. noblezabaturra.org, y ahí encontraréis también el manifiesto y el cartel y, bueno, todas estas convocatorias que os acabo de decir. Por ahora vamos a escuchar a Chicharrica desde su último trabajo, Nada que perder, y escuchamos el tema Nuestra gente. No hace falta hablar para entender que nadie le... libertad, que siga siendo el mismo. Que no te puedan cambiar, no hace falta ver para saber, no hace falta hablar para entender que nadie debería ser más que los demás, ni menos que nadie. Hay tanto por hacer como por terminar, tanto por aprender, tanto que no olvidar. Pensamos que al final lo estado es siempre, esto va por nuestra gente. Siempre alcances lo que andabas buscando, que nunca tengas que utilizar la puerta de atrás. Que el mañana sea aún mejor que ayer, que cuando saltes un muro no encuentres otro después. Que puedas ser tú mismo quien decidas tu jugada, pase lo que pase tengas cubierta las espaldas. No hace falta ver para saber, no hace falta hablar. Rica, nuestra gente, desde su álbum Nada que perder, que estaban tocando este domingo día 15 en el parking de la macrocárcel de Zuera. Esta marcha contra la macrocárcel de Zuera, que tendrá lugar este domingo y está organizada por la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, y que todos y todas deberíamos apoyar. Es una vez al año, pero una cita muy importante. Y ya para finalizar y casi finalizando el programa, que los compañeros tiraremos un poquito más, ya que hemos empezado un pelín más tarde hoy, deciros que el martes 17 de abril estará tocando en Arrebato la Casa Phantom, una banda que ha tocado ya, ha sonado bastantes veces ya aquí en la Seta Pudía. Nos llegan desde Noruega y es un espectacular dúo de bajo y batería que mezclan elementos del hardcore actual con música más experimental y sincopada, siempre dentro de también de una amalgama de sonidos clusters, y la verdad es que no está nada mal. Esto va a ser el martes 17, ya os digo, a las 8 en Arrebato. Vamos a escuchar un tema rápidamente de su último trabajo, Selection by Elimination, un trabajo que ha sonado, como ya os he dicho, infinitas veces aquí, que a mí personalmente me encanta. La Casa Phantom desde Noruega, el próximo martes 17 de abril en Arrebato. La révolution totale n'est pas qu'un but, c'est un chemin et une quête. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. Bueno, y esto ha sido ya casi todo por hoy. Llegamos ya a las 9 de la noche. A las 9 de la noche hemos empezado el programa bastante accidentadamente y bueno, pues se ha ido remontando sobre el vuelo, sobre la marcha, como repetimos muchas veces. No vivimos de esto, no somos profesionales, no queremos serlo y esto es lo que hay. Así funcionan las radios libres y en concreto el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural de Radio Topo que te está acompañando todos los martes de 7 a 9 de la noche. Vamos a despedirnos con una impresionante banda americana que, bueno, pues que nos remontamos al año 87, concretamente esto es su maqueta del año 87, estoy hablando de Infest, una de las bandas que dieron salida al término Power Violence debido a su agresividad, a su sonido agresivo, ese hardcore rápido, veloz. Y esto data de su primera grabación, esto es un bootleg editado ya hace algún tiempo con su maqueta del 87, en el cual encontramos pues la cantidad de 25 temas, 12 por una cara y 13 temas por otra cara. Auténticos hits, ya sabéis, Infest, esta banda de la cual, pues por ejemplo, Almax les hemos plagiado por completo ese logotipo con esas dos franjas por la parte de abajo del logo. Y una banda que ha influenciado a muchísimas otras bandas y bueno, pues que dio el pistoletazo de salida hacia ese género llamado Power Violence. Vamos a escuchar los temas Machismo y el tema Where's the Unity, donde está la unidad, desde esta maqueta del 87 de esta banda americana llamada Infest. Y con esto pues ya pues me despido hasta la semana que viene y bueno, esperamos que empecemos a la hora, empecemos tranquilamente, sin ningún problema y que todo fluya como una balsa de agua. Hasta la semana que viene. For some people, work became routine, boring, and unfulfilling. In modern America, people turn to sports as an escape from reality, a diversion from the pressure of urban living. Sports are well suited to fill that need. Throw darts or shoot pool before they go home. They spend the weekend fishing or hunting, playing golf, watching sports on television. When a man watches four or five football games on a weekend, family life suffers.